FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Martín Granoff, que él es periodista de Página 12. Martín, Miriam y Francisco te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? La semana pasada, desde la plena ignorancia, ¿no?, investigamos un poco sobre qué eran los fondos buitres, esto que tanto se está hablando del pago y no pago de la deuda y del fallo que hubo. Queríamos hablar con vos por una nota que sacaste en Página 12 ayer, donde le das un enfoque también a los personajes que son parte de todo lo que está por atrás y que no se ve. Y en ese sentido, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿quién es Paul Singer? Es un hombre importante de los Estados Unidos de hace mucho. Es un tipo que está por cumplir 70 años, los cumple en agosto, y está en la vida política por lo menos desde los 20. Quiere decir que son 50 años de vida política. En esos 50 años estuvo siempre ligado a la extrema derecha, a la parte más conservadora del Partido Republicano, que a su vez es el sector más conservador de la política de los Estados Unidos. Sí. Esa es la primera definición sobre Paul Singer. La otra cosa es que dentro de esa esfera de la que estamos hablando, para decirlo en términos argentinos, es no solo el gran recaudador para las campañas electorales, que es una clave de la política en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, sino que lo podríamos definir con terminología norteamericana, pero sí argentina, como un puntero de recaudadores. Bien. No es el que le junta la cabeza solamente a los que ponen dinero para las campañas del Partido Republicano. Es el que le junta la cabeza a los que recaudan dinero para que otros pongan dinero para las campañas. Bien. Es un jefe de recaudadores. Es muy importante esto, porque el jefe de recaudadores en cualquier lugar del mundo lo que hace cuando junta cabezas es articular intereses. Bueno. Por ejemplo, uno de los intereses con los que articula Paul Singer es con los hermanos Koch. Sí. Los hermanos Koch representan el segundo consorcio más importante de los Estados Unidos, desde la petroquímica a la industria en sus diferentes ramas. Los hermanos Koch organizan seminarios, dos seminarios por año, donde participan representantes, que son nuestros diputados, senadores, empresarios, y en algún momento también participaron miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Claro. Yo en la nota que vos mencionás cito dos. Sí. Uno es Antonín Scalia y el otro es Clarence Thomas. Los dos son los más conservadores. Y Scalia, además de todo, es quien lideró la decisión de no admitir a la Argentina, que fue la de la semana pasada. Sí. Y además escribió otro voto, que fue un voto importante el 15 de junio, sobre la falta de derecho, según él, estoy diciendo por supuesto, de la Argentina de considerar que sus riquezas son soberanas y no embargables, porque se trata de una deuda contraída y pactada después en su renegociación por el propio Estado. El intento de refutación, o la refutación, si quieres, en términos jurídicos de eso, lo hizo el propio Antonín Scalia, que es el juez más conservador de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene desde hace muchos años una mayoría conservadora. Paul Singer es todo eso. Es alguna cosa más también. Vos decías la relación con los jueces y que participan en seminarios. ¿Cuál es la relación de este personaje con los fondos buitres y esta influencia, no? Paul Singer es los fondos buitres. Ahí ya no es un tema de relación, él es los fondos buitres. Él es el presidente, el gerente general de fondos buitres, del fondo Elliott sobre todo. NML, digamos, son dos o tres fondos. Ahí ya no hay mediaciones. Esto no es que uno puede suponerlo, que hay contactos, que hay articulaciones. Él es los fondos buitres. Claro. ¿Y la ganar relación? Esto es una de sus grandes obsesiones. Otra gran obsesión es limar, como se dice en la Argentina, la popularidad de Hillary Clinton para que no pueda ser la presidenta o la candidata que gane y suceda a Obama en el 2016, cuando son las próximas presidenciales. Son varios objetivos, pero hay un objetivo ideológico, en términos de ideas lo estoy planteando, no digo que se quede con la ideología. Hay un objetivo que, si uno rastrea la vida de Paul Singer y de todo este sector de los hermanos Koch, es permanente, que es tratar de impedir todo tipo de regulación. En el caso de la Argentina, no se trata solamente de un negocio. Es un gran negocio ganarle a la Argentina el juicio de los buitres, porque compraron deuda por chauchas. Claro. porque compraron bonos por chauchas porque la Argentina estaba destruida y quieren cobrarlos a otro precio. Eso es lo que se está discutiendo sí. en los tribunales. ¿Cómo pagará la Argentina? No lo sé, finalmente. Eso no lo sabe nadie, es una discusión que está en marcha en este momento. Claro. Pero al mismo tiempo lo que Singer quiere, y digo Singer como símbolo, como uno de los nombres que aparecen, es liquidar o limitar, en todo caso, si no puede liquidarla, todo tipo de regulación. En lo específico, es limitar todo tipo de regulación financiera. Que no haya regulación para el negocio financiero, que no haya límites, que se pueda hacer cualquier cosa. Esto está entroncado, y en la nota lo cuento, porque a mí me pareció interesante relacionarlo, y tomé unas cuantas publicaciones de los Estados Unidos, de los propios Estados Unidos, para contarlo. Esto está relacionado con una vieja pelea de los conservadores norteamericanos contra toda forma de medicina social. Claro. Ellos lo llaman socialista. En realidad no es medicina socialista. Estados Unidos no tiene, no porque la Argentina sea más avanzada que los Estados Unidos, Estados Unidos es la primera potencia, sino porque nunca los sectores del estado de bienestar pudieron triunfar en eso. No tiene un sistema de salud, ya no digo como el público inglés, menos como el canadiense o como el francés. No tiene un sistema de salud como en la Argentina. Claro. No hay obligación de aportar, por ejemplo, a la salud. No existe. No existe. Es una pelea que empieza en los años 30, no es una pelea nueva. Y es una pelea que los sectores partidarios de llegar a un sistema de salud con criterio social vienen perdiendo. Bien, una de las cosas que está en la nota, sí. que busqué y encontré, es cómo en 1934 una empresa de consultoría política, la primera gran empresa de consultoría política que trabaja en los Estados Unidos, Campaign Inc., sí. sería Campaña Sociedad Anónima, digamos, de Whittaker y Baxter. Whittaker era un periodista, Baxter era una periodista, crean una empresa y hacen no solo consultoría política, sino que empiezan campaña sucia. Difamación. Contra un escritor, Upton Sinclair, un escritor muy famoso, que llegó a ganar el premio Pulitzer, un hombre de izquierda, socialista, que fue nominado por el Partido Demócrata en 1934, y que lo que quería era terminar, estamos hablando de crisis del 30, ¿no es cierto? 1934, sí. En el oeste la hambruna era fabulosa todavía por la crisis del 30. Quería terminar con el hambre, quería ampliar los programas sociales. No estamos hablando de expropiaciones, no estamos hablando de estatizaciones, no hablamos de copiar en 1934 en los Estados Unidos la Unión Soviética que ya existía. Sí. No hablamos de eso, estamos hablando simplemente, pero no tan simplemente, parece por los resultados y por la invitación que produjo, de alguien que quería planes sociales, ayuda social, aumentar el estímulo al empleo, en línea inclusive con quien era presidente de los Estados Unidos en aquel momento, que era Franklin Delano Roosevelt, también muy combatido por los bancos y los sectores más conservadores. En ese momento Whittaker y Baxter montan no solo una campaña, montan una campaña sucia. Claro. Una campaña negativa, es el comienzo de las campañas negativas. Campaña negativa no es criticar. Campaña negativa es, si yo simplifico los argumentos de ustedes dos hasta ridiculizarlos, y después no los combato a ustedes dos. Combato a ustedes dos mediante la ridiculización de cosas que ustedes nunca dijeron. Claro. Llegaron a tomarle a Upton Sinclair palabra de sus novelas, como si fueran frases políticas. Era un novelista. Le tomaron palabras de personajes de sus novelas. Tomaron una, inclusive, que era de inspiración autobiográfica. Pero no era una autobiografía, era una novela, extrayendo frases y combatiendo contra esas frases. El tema era simplificar, crear la campaña sucia, y después lo vuelven a hacer cuando otro candidato a gobernador, o cuando otro gobernador, perdón, Warren, que estaba a la derecha, Sinclair ya había sido quien había derrotado a Sinclair anteriormente, Warren quiere también hacer una reforma del sistema de salud, en buena medida porque se da cuenta de que el sistema de salud tal como funcionaba, además de inhumano, era deficitario globalmente, que si la gente no tenía prevención, iba a terminar siendo una carga para las propias empresas. Un tema de lucidez, no solo de solidaridad, si lo ponemos en esos términos, ¿no es cierto? Y la campaña contra Warren, que propone su plan en 1945, cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, decía, por ejemplo, quieren que el Estado, quieren que paguemos un médico del Estado, inclusive para los que no lo necesitan. No era cierto eso, no era un médico del Estado para los que no lo necesitan. Era como para siempre, algunos lo usan cuando necesitan y otros no. Claro. Los médicos están disponibles. La idea, decían, está tomada de Hitler. Mentira. La idea era propia. La idea está tomada de Hitler. El poder del Estado, el poder extremo del Estado, es una idea que viene de Hitler. Es algo contra lo que nuestros muchachos, los soldados norteamericanos, están combatiendo en Europa. Pleno momento, es decir, que ponían a Warren como un nazi, claro, imitando a los nazis alemanes contra quienes efectivamente combatían valerosa y valiosamente junto al resto de los aliados, los soldados de los Estados Unidos, ya a fines de el último año, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Eso es campaña sucia. No es crítica, insisto. Uh-huh. La crítica es otra cosa, la crítica es legítima en política. La campaña sucia, que terminó escalándose como un estilo internacional, no solo en los Estados Unidos, la simplificación extrema de los argumentos del adversario para poder combatirlo más fácil, el uso de fantasmas no reales, el uso del miedo, todo eso no comienza, pero digamos que se sistematiza, se industrializa, se profesionaliza en esa época. Uh-huh. Y el blanco es siempre el mismo. El blanco es, son programas de planes sociales, son programas de inclusión, como se dice ahora, en esa época no se decía así, por supuesto, uh-huh, son programas de regulación, inclusive financiera. Ese siempre es el blanco para estos sectores, ese siempre es el enemigo. Uh-huh. Bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación, Martín. La verdad que queríamos charlar un rato con vos y que nos comentes esto, porque nos parece que es interesante traer a la luz a estos personajes, ¿no? Porque siempre se habla de fondos buitre y de un concepto como muy abstracto, y efectivamente hay actores y hay relaciones e intereses, claro, políticos y muy tienen, fuertes. Claro, tienen interés y tienen historia, que yo creo que es la otra cosa, ¿no? A mí me parece que meterse con la historia por eso es interesante, porque uno empieza a entender un poco más que los nombres, como dicen ustedes. Claro. Estamos hablando con Martín Granovsky, periodista de Página 2, autor de la nota El huevo de la serpiente, viendo quiénes son los personajes que están atrás de los fondos buitres. FM 99.7, Che Barracas.